Quiero desde siempre y voy contigo hasta el final. Dime qué hace, soy yo el que ves a tu lado.